canciones por los clásicos es dedicado para todos nuestros amigos del Valle de Texas. Nunca jamás pensé llegar a quererte tanto. Nunca jamás pensé llegar a quererte así. Nunca jamás pensé derramar mi llanto por un amor que había de tratarme así. Piénsalo.